Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. No hay apuro acá. No hay apuro acá. No hay apuro acá. No hay apuro acá. Venimos de la misma avenida que me inspira, la misma que atrapó a los hijos de mi vecina. No hay apuro acá, vamos a volar con dos chau chau más. Venimos de la misma avenida que me inspira, la misma que atrapó a los hijos de mi vecino. Nunca pureza un apurón, nunca dudes de nuestra palabra de honor. Nunca lunes, nunca quemar por el sol de Atacama y buscar rutas por el desierto de una canción. Voy, soy parte de una orquesta con revolución en los ojos y erosión en los poros. Como aún tengo mi cuchitril flotando con globo, vamos bajando de esa colina, maniobrando entre los conos. No tenemos nada, pero lo queremos todo. Por supuesto hablo de música porque pulpo no somos, somos la carreta más satánica en el desfile cuasimodo. Tenemos viento y el modo, el tiempo, el trayecto de los sueños que añoro. Conocimiento compartimos porque no aprendimos solo. Y mi alcoba me roba energía y todas mis ideas locas esperan solas en el tranvía. Orquestina con disciplina divina libera endorfinas y nos inspira con su alegría. No hay apuro acá, vamos a volar con dos chau chau más. Venimos de la misma avenida que me inspira, la misma que atrapó a los hijos de mi vecina. No hay apuro acá, vamos a volar con dos chau chau más. Venimos de la misma avenida que me inspira, la misma que atrapó a los hijos de mi vecina. No nos regalaron nada, no nos pusimos a llorar. Tomamos las armas que teníamos más cerca. Métanle madera, percusiones, cuerdas, letras y una gana tremenda de ponerlas donde sea. No nos regalaron nada, no nos pusimos a llorar. Tomamos las armas que teníamos más cerca. No fueron pistolas, ni platina, ni chaveta. Ganas en el pecho y marihuana en la chaqueta. No hay apuro acá, no hay apuro acá, no hay apuro acá, no hay apuro acá, no hay apuro acá, no hay apuro acá, no hay apuro acá, no hay apuro acá, no. We'll be right back. visión. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Así nomás pues, queridos compas, vivimos contra Babilón, sentimos contra Babilón, opinamos contra Babilón, po. Queridos compañeros, ahí estábamos entonces con, nuevamente, el violador eres tú, pero con la música de The Clash. Buena, po. Por ahí estaba viendo, bueno, no hay que ser tan grave, ya con el tema, oye, no le pongan música y la cuestión... No, pero tranquilo, si uno sabe, obviamente ya se está divulgando ya en todo el mundo el tema del violador eres tú y se está realizando en todo el mundo. Solamente, bueno, en Turquía lamentablemente fue reprimido justamente el tema del performance que crearon las tesis, el colectivo de las tesis. Pero son le da el toque justamente poder ponerlo con música también. No se trata de no darse cuenta de lo que significa justamente el tema de la performance. Así que eso. Y qué mejor con una música de Clash, ¿sí o no? Bueno. Ya, queridos compas, estamos comenzando ya una nueva jornada, una nueva semana, un nuevo programa, obviamente, de los pocos que ya van quedando de la temporada. Hay que decirlo, que ya van quedando pocos programas. Pero es que, pucha, pero es que tenemos que descansar también, pues ya llevamos durante un año completo, ya desde por ahí por enero, si no me equivoco. ¿No? ¿Desde cuándo comenzamos? No, desde marzo. Desde fines de marzo, si no me equivoco, comenzamos la temporada. Ya, pero tranquilo. La octava temporada del Contra Babilón, po, del año 2019. ¿Ya cuánto llevamos entonces? Fines de marzo. Cáchate, tenemos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ya, y terminamos en enero. De hecho, vamos a llevar 10 meses, queridos compas, 10 meses sin parar todas las semanas con esta temporada, que si no me equivoco es la octava. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19, ¿no? 19. Y terminamos siempre las primeras semanas del año siguiente. Ya siempre terminamos ahí la temporada, así que ya nos van quedando pocos programas, queridos compas. Ya, pero para la... Ya, pero no sean así, ¿no? Pero esto no para, obviamente, el programa da lo mismo. Lo que no tiene que parar es justamente la revolución, la rebelión, el estallido social, llámenle como le llamen, ¿ya? Eso es lo que no tiene que parar. Y no parará, ¿ya? Ya comenzamos con la buena música, queridos compas. Comenzamos con la Brígida Orquesta con el tema No Hay Apuro, ¿ya? Y luego escuchamos justamente esta performance con la música de The Clash, El Violador Eres Tú, ya que se está duplicando en todo el mundo y es algo maravilloso lo que está pasando justamente con esta performance. Es espectacular, maravilloso, compas. Muy lindo, ya. Así que eso, comenzamos justamente entonces un nuevo programa, obviamente una nueva semana, ya, de estallido, una nueva semana de manifestaciones, llena de manifestaciones, obviamente, no solamente en la Plaza de la Dignidad, porque todos los días ya se dan cita, no miles a lo mejor, en oportunidades sí, miles ya, pero en otras oportunidades cientos de compañeros que siguen dando el aguante justamente en la Plaza de la Dignidad, ex Plaza Italia, y no solamente ahí, sino que en diferentes sectores de las diferentes poblaciones, las diferentes comunas, las diferentes regiones, en todo Chile se está sintiendo... Es olor a quemado, cabrón, ¿sí o no? Se siente el olor a neumático quemado, se siente el olor a barricada, se siente el olor a fuego. Porque este sistema se está incendiando. Este sistema se está quemando. Y uno de los compañeros que sabemos, donde quiera que estés, el pelado Angry, ya sabemos de que está feliz justamente con todo lo que está pasando. Más ratito vamos a tener un par de temas dedicados justamente al pelado Angry, a un nuevo año de su asesinato, ¿ya? Así que eso lo vamos a tener un ratito más, queridos compañeros, queridos vecinos. Y vamos a ir en forma inmediata porque ya cuando suena esta música, eso, súbeme el fade, mira, suena esta música. Es porque justamente las radios cómplices se dan cita a esta hora. Como todos los días miércoles, queridos compas, nacemos desde Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación de Google Play, pueden descargarla a través de Google Play, Radio Nehuen, busquen Radio Nehuen, Y ahí lo pueden descargar, o Play Store, Play Store antes se llamaba, parece. Pero ahí Radio Neuquén la pueden descargar en forma gratuita para que lo puedan escuchar, la programación, la diferente música, justamente música. Tratamos de tocar mucha música independiente, ya, dentro de lo que es el, la programación de Radio Neuquén, así que lo pueden hacer ahí. Queridos compas, pueden estar escuchándola. De lunes a viernes, alrededor de las 7, 8 de la tarde, comenzamos justamente con la programación, ¿ya? Y los fines de semana más tempranito, desde el mediodía más o menos, desde las 1 de la tarde, ya estamos sonando justamente a través de las señales de la Neuquén. Como obviamente, como tu dial virtual, se llama Radio Neuquén con la fuerza de todos. Eso es justamente lo que dice el jingle de Radio Neuquén. Me explayé igual con la Neuquén, no sé, no era que participa ahí. Ya, queridos compas, saludamos también al colectivo feminista libertario, las compañeras de Cassandra directamente desde Neuquén, Argentina, que nos han dado la paña durante años. 10 de orugas y mariposas, jueves 10 de la mañana a través de cassandras.org. Radio Picunche, Radio Quilicura, ex Parinacota, Radio Popular en horario rotativo a través del 107.9 FM en Quilicura. Radio Libre 96.3 Santa Teresita, ahí en Buenos Aires. Radio Libre 963.wordpress.com, viernes 21 horas y a través del 96.3 FM. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, viernes 22:30 minutos, 106.5 FM, también en Buenos Aires. Radio Lucha Libre de Guatemala a través de www.radioluchalibre.radiostream321.com. Radio Villa Francia, sábado 18 horas, 107.9 FM, Estación Central, radiovillafrancia.cl. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, sábado 18 horas. Radio Can Libertaria de San Fernando, 87.7 FM, viernes 23 horas, www.radiocan.caster.fm o www.radiocan.cl. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, domingo 16 horas, radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes 19 horas. Radio Curruf, la señal del viento, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo. Radio Conciencia 107.7 para todos los vecinos de Rosario, sábado, mediodía y a través de radioconciencia.org. Siempre a la izquierda del dial, Radio Placeres 87.7 FM, sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Radio Suba al Aire de Bogotá, Colombia, 88.4 FM, Suba al Aire, 884fm.blogspot.com, miércoles 20 horas de Bogotá. Radio Pirata desde las profundidades del océano, lapiratafm.cl, sábado 17 horas. Radio Monte Águila desde Monte Águila, www.radiomonteaguila-online.cl, viernes 17 horas. Oye, a propósito de la Pirata FM, estaba caída la página, si no me equivoco, ayer o antes de ayer estaba caída. Ojalá que los compañeros hayan superado esto. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Radio Educativa 107.5 FM de Nancagua, en la sexta región, todos los días sábados desde las 21 horas y a través de radioeducativa.daemnancagua.cl. Asalto Mata Radio, Asalto Rata Mata, Asalto Mata Radio Rock. .com, asaltomatarradiorock.com, sábado 6 de la mañana de la hora de Madrid, que vendría siendo como el sábado tarde-noche por estos lados. Radio Zapote de México, radiozapote.org, lunes desde las 18 horas de México. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 FM, miércoles 21 horas desde Trelew, Argentina. Radio Minga, radiominga.org, viernes 24 horas y retransmitido los fines de semana. Radio 19 de Abril, viernes mediodía, radio19deabril.cl. Radio Activa FM, radio libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida, 107.6 en Alcoy y a través de radioactivat.org, sábado 19 horas. Combi Rock, la combirock.cl, combirock.cl, compas, todos los días domingos desde las 21 horas sonando fuerte ahí en la combi. Radio Chapita FM desde Montevideo, barrio Nuevo París, 88.5 FM, sábado 21:30 minutos, la Chapita FM 885.caster.fm. Ahí sí, queridos compas, estaban todas las radios cómplices de la Contra Babilón, que nos han apañado durante esta octava temporada. Como les comento, quedan pocos programas ya para poder finalizar lo que es esta octava temporada de La Contra Babilón, sonando desde el 2012. en forma ininterrumpida todos los años sonando la Contra Babilón. Oye, llevamos años igual. Igual llevamos años. Y antes estábamos con, me imagino que más de algún vecino que nos ha acompañado durante todo este largo caminar. Antes estábamos con Melodías Conscientes. Era otro programa justamente que teníamos más informativo, más entrevista, nos abocábamos a eso. Era en diferentes radios, de hecho. Pero bueno, eso es, pues esto sigue, esto no para, esto continúa y a seguir dándole hasta que no nos quede voz. Porque esto es lo que nos apasiona, esto es lo que nos gusta, ¿ya? Y junto con eso, aparte de que nos gusta esta de las comunicaciones, de la libre comunicación, nos gusta también mucho la música. Y la música es justamente la guinda de la torta de este programa. Machuca vamos a ir a escuchar, pero no es Machuca como ustedes esperan. Si no me equivoco, esta banda no sé de dónde es, pero no es chilena, ya no son los Machucas chilenos. Pero vamos a ir a escuchar Machuca con el tema Amor y Resistencia. Y luego vamos a escuchar a Lágrimas de Sangre, del disco Si Uno No Se Rinde. Ya, Si Uno No Se Rinde, vamos a ir a escuchar Lágrimas de Sangre con el tema Hijos del Sol. Machuca entonces y Lágrimas de Sangre sonando, porque la buena música siempre acá. Es lo mismo, eso a ellos le da igual. ¿Qué más da ser inocente si nadie me va a escuchar? Hasta luego, compañera, venme pronto a visitar. Ya tengo un árbol plantado con mis manos y unas más, para que mi hija recuerde que un tiempo pasaba en paz. Recordad que vuestras voces no se puedan silenciar, y que atraviesen estos muros se oigan en todo el penal. Pueden golpear mi cuerpo, no, pueden encerrarme hasta hacerme viejo, pueden destrozar mis huesos, pero no pueden robarme nunca mis sentimientos. Y si hasta el capricho de verte me negaran estos perros, pintaría con mi sangre tu cara en algún hueco. Y cuando pierda tu aroma, solo me quedarán reflejos. Te mandaré una paloma que al menos roce tu pelo. Ya tengo un árbol plantado con mis manos y unas más, para que mi hija recuerde que un tiempo pasaba en paz. Recordad que vuestras voces no se puedan silenciar, y que atraviesen estos muros se oigan en todo el penal. Pueden golpear mi cuerpo, no, pueden encerrarme hasta hacerme viejo, pueden destrozar mis huesos, pero no pueden robarme nunca mis sentimientos. Puede que no sea perfecto, pero nunca seré como quieren. Mientras tenga sangre, mientras tenga sangre, seguiré resistiendo. Mientras tenga sangre, mientras tenga sangre, mientras tenga sangre, seguiré resistiendo. Pueden golpear mi cuerpo, no, pueden encerrarme hasta hacerme viejo, pueden destrozar mis huesos, pero no pueden robarme nunca mis sentimientos. Puede que no sea perfecto, pero nunca seré como quieren ellos. Puede que ahora esté gimiendo, pero mientras tenga Qué fuerza cuando entra el sol por la ventana, revienta, refleja, no cabe en mi cara. La gente en la calle, la conciencia humana, aún queda energía, aún hay esperanza. La plebe, los parias, el pueblo, las masas, son más fuertes que un presidente al poder. Se ofrecen, se ayudan, se juntan y pueden tumbar un ejército, hacerlo caer. La solidaridad es la receta, la democracia es parte del problema, porque las minorías no respetan. Nos enfrenta el interés. Cada vez somos más y sabemos más. Crecimos sin miedo a saber la verdad. No podemos pararnos, callarnos. Mientras tanto están detentando el poder. Canciones, protestas, debates, revistas, talleres, cafetas, pancartas y cooperativas. Blog, retweets, activismo y clips. Acciones directas, masivas. Ocupa, resiste, difunde y comparte. Cuestiona, averigua, concluye, infringe. Opina y contra. Hasta en fin desobedece. La ley es injusta y sabemos qué hacer. Fuerza para las presas altruistas valientes, para quien se atreve y no vuelve. Échame una mano, que yo solo no puedo, ni quiero, ni debo. Nacen, trabajan, votan, consumen y mueren. Ya nos dimos cuenta, otros mientras se enriquecen. A veces un pequeño golpe puede hacer estallar la realidad como hasta ahora la conoces. Un policía dispara a un manifestante. Un político aprovecha la ignorancia de un votante. Una empresa explota tierras vírgenes con sus empleados en la inopia de un trabajo estable. Una asamblea decide, agrupa y motiva. Una joven fuerte y pura de conciencia milita. El pueblo unido avanza sin partidos y el arte despierta la gente adormecida. La tele no informa, internet contrainforma. El fútbol te ciega, mienten los más media. Rebelaos, los que no seréis callaos. Contra el capitalismo sembraremos el caos. Que a veces todo va mal, no vamos a huir del presente. Sigo porque hay tanta gente que se siente diferente. Se pone a luchar, no retrocede. Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones y eso nunca se detendrá. Siente la libertad que hay en ti. Desde Banchen, Dieta, Goldman, de Durrutia, Puchantik. Hay una sociedad asamblearia alternativa que se esparce por los barrios. Desde las avenidas y de la insurgencia un grito nació y fue anticapitalistas. ¿Cuán lejos vamos a llegar? ¿Cuántas veces caeremos? Inocentes ni culpables, guerra en todas partes. ¿Cuánto aguanta la paz social? Asfixiando las calles, hasta que las plantas trepen por las fachadas de hormigón y cristal. Contracultura Punk. Sello Autónomo Distro y Estampa Testa te invitan a su local, ubicado en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel con Placer, a pasos del patio de comidas. Tenemos para ti edición y venta de discos, vinilos, poleras, polerones, gorros, chapitas, parches, stickers, imanes, tazones, choperos, DVDs, libros, publicaciones, juegos de mesa. Y también tenemos estampados a pedidos. Recuerda, ubícanos en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel, con Placer. O llámanos a los teléfonos 9-652-61927 o al 9-728-2270. Sello Autónomo y Estampa Testa, años en la contracultura punk. Roberto Campos Valls es profesor de matemáticas y sus alumnas y alumnos lo quieren y respetan. Sí, mi hijo participó de las manifestaciones, provocando daños en el metro. A pesar de no tener antecedentes penales, se encuentra en prisión preventiva por 90 días en la cárcel de alta seguridad porque la justicia determinó que era un peligro para la sociedad. Le aplicaron la ley de seguridad del Estado. Lo acusan de incitar a la revolución social que vivimos. Lo quieren condenar a 3 años mínimo. Por romper un torniquete, por sacar un día su rabia ante una sociedad injusta y ocasionar un daño material. La pena por dañar algo material es una multa. no la cárcel, ni menos encierro preventivo. Exigimos la libertad para el profesor Roberto. Exigimos libertad para el profesor Roberto. Roberto es mi pareja. Roberto es mi hermano. Roberto es mi nieto. Roberto es mi tío. Roberto es mi primo y es profesor como yo. Roberto aún tiene mucho por enseñar. Roberto también pude ser yo. Es por eso que exigimos libertad para mi hijo Roberto. Otro camino da luz. Contra Babilonia. Estás consumida, yo registro con mi lente todas tus mentiras. Mientras te escondes detrás de todo tu armamento, yo me alegro de no haber perdido mi equipo por ti, Paco Violento. Mientras tú dejas registro de cada detención, yo dejo rastro de toda tu violación. Cansados todos por lo ajetreado de la pega, contamos historias distintas cuando termina el día a lo que tú le dices guerra. Y a los cabros de primera línea, que siempre están apañando, para seguir avanzando, registrando, a ellos no les da la pena. Y a nuestros colegas, que desde otros países viajan confrontando, para llevar de vuelta la verdad de todo esto que está pasando. Salimos a la calle con el mismo propósito, misma motivación, exigimos vidas dignas, esperamos un futuro mejor, y es que el miedo ya se omite, ya no existe, por cada lágrima que lanza, más fuerte se hace nuestra esperanza, y a la gente que se levanta temprano para salir a luchar, todas esas tías y tíos que comían nos van a dejar, los niños que sus cacerolas hacen sonar, los artistas que murales se ponen a pintar, los que sin miedo sus carteles dejan al mundo mirar, y nosotros los fotógrafos, que por ti, Paco enemigo, nuestras cámaras ponemos a disparar. Y te digo, Paco, no eres mi hermano. Yo, sensato, estoy listo para apuntar. Y no voy a dudar ni un segundo en ponerme a grabar, fotografiar. Ahí teníamos, queridos compas, un audio con respecto a lo que son los fotógrafos de primera línea, ya los que están ahí también dentro de lo que son las manifestaciones y están sacando y que nos entregan justamente sus registros ya en cuanto a la fotografía y en cuanto a los videos, ya donde nos damos cuenta obviamente del abuso de poder de parte de ellos. Tal como decía el audio, ya ellos también graban, pero nosotros también, ya de este lado también estamos generando esas grabaciones ya para que todos nosotros obviamente tengamos la posibilidad de poder ver la realidad de lo que está pasando ahí en la primera línea. Tenemos un mensaje, un comunicado de alguna forma que enviaron justamente de la primera línea, ya. Cabros, nos dejaron solos en la primera línea, tanto que nos trataron de héroes por ponernos para recibir perdigones y apagar lacrimógenas para que otros puedan estar manifestándose con niños y ancianos, con actos artísticos y otros tomando chela en la Plaza Italia, de lo más tranquilos, sin que los pacos lleguen a reprimirlos. Hace unos días, hoy, los pacos nos hicieron mierda y eso ha pasado desde hace 4 días al menos. Ya esto, si no me equivoco, lo sacamos hace un día atrás, 1 o 2 días. Estamos peleando esta guerra solos, esta pelea es de todos. Ya nos están regalando a los pacos, weón. Nos están encerrando, nos pescan y nos cargan con weás para procesarnos y no soltarnos. Ustedes saben que cuando pescan un cabro de primera línea no es el trato normal de un detenido. Nos hacen mierda. Nos golpean hasta que se cansan y nos dejan presos días enteros. Ya que algunos cabros no tienen familia para llamar. Hay algunos casos. No es justo. No nos están devolviendo la mano. Esta lucha por la dignidad es de todos. No dejen las calles. La Plaza de la Dignidad es un emblema de nuestra lucha. La metáfora de haber devuelto la dignidad a las personas. De haber dicho basta. De haberle quitado el privilegio a la pasividad y el silencio del pueblo a este estado asesino. De haber alzado la voz ante tanta injusticia. Vengan a manifestarse. No hemos ganado nada. Nos siguen masacrando por pedir dignidad. No dejamos la calle, no dejen a los cabros de primera línea solos con esta lucha. Todos debemos resistir y cualquier manera de manifestarse es absolutamente válida y necesaria. La lucha continúa hasta que la dignidad se haga costumbre. Este es un mensaje justamente ya de los compañeros de la primera línea, a propósito justamente que también se encuentran los fotógrafos y diferentes periodistas también, compañeros, no sé si periodistas, pero compañeros que participan de diferentes medios alternativos también, que nos van entregando en vivo, ya justamente, y empiezan a grabar en vivo lo que está sucediendo ahí, ya en la Plaza de la Dignidad, no solamente ahí, sino que en las diferentes marchas, manifestaciones, los diferentes sectores de todo Chile, nos están entregando justamente lo que está pasando, ¿ya? Porque obviamente la televisión ya no está mostrando esto. Fueron los primeros días, obviamente, que pasábamos las 24 horas del día viendo las manifestaciones, ¿ya? Y después se empezaron a mostrar solamente los destrozos, ¿ya? Pero las manifestaciones nunca más se mostraron, ¿ya? Pero obviamente esto continúa, esto no para, ¿ya? Así que estos dos temas van directamente dedicados con todo nuestro cariño a los pacos de mierda, vos. Esto es Puncora, compás, del disco Confesiones de un Paco. Vamos a ir a escuchar Confesiones de un Paco, ¿ya? Y luego vamos a escuchar un tremendo temón, una patada en los hocico, a la policía, con el tema de Non Servium llamado A Cab. All Cops Are Bastard, compás. Así que le ponemos buen punk rock callejero a esta hora para ti, Paco de mierda. We'll be right back. primera vez que con mis ojos contemplé la crueldad. La crueldad impuesta porque se supone que en esta vida verán por nuestra seguridad. Sus sucias manos se estrellaron en mi piel. Ese momento de impotencia jamás olvidaré. Ahora tengo claro de qué lado estáis y la respuesta que quiero que tengáis. Un cúmulo de odio se ha forjado en mi interior. Y con todas mis fuerzas os deseo liberar. Malditos asesinos, perros del Estado. De corazón lo digo, sois unos bastardos. ¡Siento! Semanas a esta hora en Contra Babilón, los nuevos sonidos de la rebelión. Ya, queridos compas, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, primero que todo vamos a ir a escuchar a uno de los hermanos de una de las bandas hermanas, justamente, que van a estar lanzando su nuevo disco ya durante el fin de semana, queridos compas. De hecho, se trata de los compañeros de Oveja Negra, en la cual van a estar lanzando su disco Nada Te Llevarás de Acá. Eso vamos a tener justamente dentro de lo que son las actividades. Cuando entramos a tierra derecha de la finalización del programa, vamos a tener también completa la información. Pero van a estar generando el lanzamiento de Nada Te Llevarás de Acá, que es lo nuevo de lo nuevo de Oveja Negra, queridos compas. Así que un gran abrazo a los compañeros. Años justamente ya conociendo a los compas de los Oveja Negra y siempre apañando obviamente las diferentes actividades. Así que vamos a ir a escuchar entonces Oveja Negra con Embriagado de Nostalgia, un tema que va a aparecer también dentro de lo que es el compilado que estamos lanzando, Música Contra Tus Balas. Aprovechamos justamente de invitar a las bandas para que puedan participar de esto. contrababilon@gmail.com, envíenos su material para poder incluirlo dentro de lo que es este compilado descargable y en volar a lo mejor alguno que otro físico también. Y aprovechamos de agradecer también a las bandas que ya han enviado su material, junto con eso también a los compañeros que están aportando justamente con diseños y ese tipo de cosas, fotografías, X temas. Bueno, a todos los compas que están participando justamente de esto, muchísimas gracias. Y este es un gran aplauso para cada uno de ustedes, muchas gracias, ¿ya? Así que eso, compas, vamos a escuchar entonces Oveja Negra con el tema Embriagado de Nostalgia y luego vamos a escuchar a Raíces. Aprovechar justamente de mandar un gran saludo también a los compañeros de Raíces, ya desde España, que nos enviaron justamente su material a través del correo electrónico contrababilon@gmail.com. Un disco que todavía no aparece, pero justamente ya lo enviaron como para poder difundirlo desde acá, queridos compas. Así que desde acá les agradecemos enormemente el poder, el que lo hayan hecho. Así que Raíces vamos a ir a escuchar también. Oveja Negra, Embriagado de Nostalgia y luego Raíces con el tema Abandonado. Cuando un sueño le sucede, un gran golpe de gobierno. Cuando el frío está osa, más perdidos en las calles, soportando largas noches, los vecinos se bosquean y a los pacos se les echa. Cuatro años de solución, para nadie en el sistema. La riqueza está buscada, paraíso de los ricos. Amarga resignación de los pobres oprimidos. Serias dudas que desatan esta euforia encarcelada. Este mundo corrompido, monopolio de los ricos. Afuera de las iglesias o en banquillos de las plazas. O a la bajada del metro, puertos debajo del puente. Embriagados de nostalgia y de odio acumulado. tarpones, cuello de patas. Suelta el dolor como siente el animal. ¡Qué dolor! ¡Vaya, ya, qué dolor! ¡Vaya, ya, qué dolor! ¡Vaya, ya, qué dolor! Seguimos en Contra Babilón. Una ideología, una postura políticamente anarquista. Y soy de Conchalí. ¿Por qué crees que tu ideología es anarquista? Bueno, nosotros tomamos una postura política para intentar llevar una vida mejor, ya que nos sentimos desconformes con el sistema establecido que hoy rige en este país. ¿No te tincó ni una otra, no sé, ideología, haber sido, no sé, metalero o algo así? O sea, ¿por qué te guiaste a ser el hecho de rapero? Ser metalero, rapero, punk, o hippie, o pelado, no sé, da lo mismo, eso va, el anarquismo es una ideología, no es una vestimenta. Somos todos anarquistas. ¿A qué edad más o menos empezaste a inculcar esta idea del anarquismo? Yo por lo menos empecé como a los 15, 16, cuando uno empieza a cuestionar más cosas. Uno cuando es chico igual, no sé, pues vivir la vida nomás, pues, como dicen tus padres. Y después uno va creciendo y va y creando conciencia en la calle y en el barrio donde uno se cría, dependiendo de los puntos de vista que uno cree. Al principio no todos creen que por ser anarquista uno va a ser rebelde. Tú empezaste no por eso, sino que por una ideología. En realidad uno empieza a conocer diferentes posturas de vida. Una postura que a uno más le llame la atención o cree que es la más justa. Para nosotros el anarquismo es una forma de expresión libertaria, justa, que lleva a la igualdad, lo que busca nuestro movimiento. Tú como me dijiste, ¿eres rapero libertario o anarquista? Más o menos, claro, ¿cómo se diferencia más o menos de los otros grupos, cachai, que existen? ¿Con qué se pueden diferenciar? ¿Con la música? ¿Con grafos? La música que hacemos es igual al del hip hopero normal. La única diferencia es el contenido de la letra, ya que nosotros exponemos la postura anarquista en todo nuestro sentido, más que el hecho de cantar, no sé, cantarle a la droga, cantarle puras patrañas, no sé, de que uno es mejor que el otro, nada. Nosotros buscamos entregar el mensaje para para crecer junto con la población, para crecer con el ambiente de rapero o hip hop. Yo más o menos aquí tenía harto amigos punk, más o menos. ¿De cuándo bueno, los conociste? ¿Por cómo los conociste ellos? O sea, somos todos de aquí del barrio, entonces uno de chico que los va conociendo y va creciendo, y el estilo que uno va tomando no te va a diferenciar de tus amistades. Uno igual sigue teniendo los mismos amigos y dan, o sea, igual siempre un estilo parecido al de uno en realidad. Pues. Ellos son punk, uno es rapero, pero al final la ideología igual la misma. Tú pensás obviamente mantener tu ideología para siempre, pero ¿no crees que para más adelante, para poder establecer una familia y todo, uno tiene que de repente entregarse al sistema? O sea, yo creo que uno desde que nace, ¿es uno un sistema? No se entrega, te entregan al sistema, te ponen un código de barra y te estratifican en una sociedad establecida. Nosotros buscamos salirnos de esta sociedad y construir una nueva. Destruir esta sociedad, destruir el orden establecido para crear un orden anarquista. Bueno, con la gente que uno comparte en realidad. Uno siendo joven, en todo caso, ¿cuáles crees tú que son las armas que el joven puede tener ahora, cachai? Como para poder optar a la ideología anarquista, cachai, o la liberación del alma, puede ser. ¿Cuáles son las armas? La liberación del alma, el cuerpo, el que sería que liberar de la opresión capitalista que hoy existe. Nuestras armas son la contrainformación por los medios que se puedan, no sé, por fanzines o la misma música que entrega, que llega mucho. Y no sé, por los grafitis que también entregan. ¿El fanzine qué es? No cacho bien. El fanzine es una revista autogestionada que sale de puño y letra de uno. Que uno la hace para informar y contrainformar de lo que está sucediendo hoy en la realidad de las poblaciones, más que nada. Pues. Vale, vamos a ver. Cooper Banda. El apete más hedionda que exhalo. Saca la parte que odio lo malo. A la vea aclara el rollo que pienso. Ahí teníamos palabras justamente por el mismísimo Pelado Angry, queridos compas. Obviamente donde se conmemora un año más de su asesinato. Hay un disco compilatorio ya llamado Los Colores del Cólera. Ya este disco compilatorio del Pelado Angry es un disco que reúne a varios compañeros con sus rimas y letras, en las cuales quisieron formar parte de este compilado para recordar y conmemorar al Pelado Angry, compañero autodenominado anarquista antiautoritario y en el último tiempo nihilista, ya quien participó a lo largo de su vida en diferentes iniciativas para la expansión de ideas y acciones contra el poder. Nuestro hermano fue asesinado el día 11 de diciembre, día del 2013 si no me equivoco, en una expropiación a un banco estado en la comuna de Pudahuel. El Pelado Angry fue y va a ser siempre nuestro amigo, hermano, compañero, papá, hijo, nieto, etcétera. Quien nos alegró con sus tallas, nos hizo reflexionar con sus críticas, compartió nuestras penas y disfrutó también de nuestras alegrías. Nos rapeó, nos hizo sentir el cariño por la naturaleza, ¿ya? Nos hizo sentir la necesidad de construir espacios para los cachorros y con cada acción combativa, lo que más detestamos, ¿ya? Con cada acción combatir lo que más detestamos. Con este disco, de hecho, se esperó y esperamos que para muchos puedan conocer quién fue el Pelado Angry, lo que hizo y quiso en su vida. Y para sus cercanos poder escuchar su voz, sus palabras y sus ideas hechas música. Nos alegramos por esta iniciativa generada por distintos compas que quisieron compartir sus rimas en memoria y recuerdo del Pelado Angry. Nosotros lo queremos recordar así, y tú, ¿cómo lo quieres recordar? Vamos a ir a escuchar dos temas justamente que aparecen, obviamente, en este disco compilatorio, ya en conmemoración al Pelado Angry, ya que justamente quieren formar parte y quisieron formar parte de este compilado para poder recordarlo y conmemorarlo. Ya vamos a ir a escuchar primero que todo Banda de B. Cooper con el tema Yo cargo con la belleza de mi egoísmo, ya. Donde aparece, si no me equivoco, el Pelado Angry también cantando. Y luego 8-9 puñaladas del disco Bosque y Anarquía del 2017. Vamos a ir a escuchar desde el Óvalo, que es un escrito justamente del Pelado Angry. Este tema del 8-9 puñaladas no aparece en este disco compilatorio. Ya, de hecho, aparece Sangre en tus venas, que es otra agrupación que sacaron los mismos compañeros de 8-9 puñaladas. Que de alguna forma también son los mismos compas del Piquete. Del Piquete, ya, pero bueno, eso es harina de otro costal. Lo importante justamente son dos temas dedicados justamente al Pelado Angry, a su lucha, y a través de ellos, a través de él, dedicado también a todos los compañeros que han dado su vida por la lucha anarquista y por la lucha antiautoritaria, ¿ya? Así que eso, vamos a escuchar estos dos temas hip hop rebelde, libertario a esta hora. Cooper Banda. Es la peste más hedionda que exhalo. Saca la parte que odio lo malo. A la vez aclara el rollo que pienso, se vuelve más claro. Insuficiencia de tiempo, la vida regalo. Me apalo, lo malo lo boto, reciclo mi vómito de esta embriaguez que me embaro. Y es que raro, si es raro, vivir esta vida de humano, donde el ego se vuelve más digno y le da valor a las cosas que amo. Huele la peste de este mundo inerte, falto de ocio, y es que es dura la tortura, cultura basura de la cordura sin cura que entrega la locura. Oscuro está el ego y la sinceridad, aunque me odien por mi verdad, no me amen por mi falsedad. Sea cual sea, yo sigo el refrán, marco el camino con migas de pan. Que viva mi ego y el tuyo igual, que viva mi ego y el tuyo igual. Estrecho mi mano al hermano para que luchemos por la libertad. Yo me canso de vivir como la gente. Mi belleza no encuadra tu burda mente. Tus costumbres, pelambres perdido en el desarme. Cárcel de la bastarda mora. Costumbre racional de encajar, encuadrar, gobernar, romper el ocio asimilar y cuartar. Mi belleza no encuadra tu burda mente. Mi belleza no encuadra tu burda mente. Mi egoísmo destruye las prisiones presentes. Mente miles miente mientras mi corazón no habla el idioma gobernante. Adelante pasión insurgente. Mi belleza no encuadra en tu burda mente. Mi belleza no encuadra en tu puta mente. Mi belleza no encuadra en tu burda mente. Mi belleza no encuadra en tu puta mente. Cuando sientes que todo va en la monotonía de los días grises, porquería que todo no tiene sentido. El egoísmo estalla por los poros de ser tú mismo. Es la belleza inalcanzable por la peste racional. Cuando tu belleza no encuadra con la puta gente, con su puta sociedad, ¿qué? De todas las piezas, la mercancía. Actuamos en un minuto, pa' mí fue como un mediodía. Emprendimos en tu merced la ruta de huida. Teníamos la salida. Terminamos en fuego cruzado con la policía. Dos bajas de aquellos y uno de nosotros que era un hermano bello. Terminamos esposados, tirados en el piso, viendo cómo la bala que te había perforado te robaba la vida en tu arrojo chorizo. Hoy de nada me arrepiento, descargué todas mis balas para seguir viviendo. Hoy de nada me arrepiento, descargué todas mis balas para seguir viviendo. Hoy solo nos queda tu recuerdo esperando que pase este infierno. Cada verde y azul uniforme es una tortura, transando con giles pa' seguir esta puta vida dura. La dura, pura basura, nos encierran como en mil muros. Así se olvidan de nuestra existencia y así se les hace más fácil seguir con sus ritmos de mierda. De este mundo carcelero, desde el bajo fondo me desenvuelvo. Se nos quema el cerebro y la realidad es un imperio y somos presos, gateando por la tierra de la que se sintieron dueños. Y Quizá la llave de esta celda sea un fusil de asalto. Y estamos tan desnudos, entristecidos y precarios. Quizá moriremos como indios, desnudos contra el dominio, con las armas de la tierra aullando tu nombre. Hoy de nada me arrepiento, descargué todas mis balas para seguir viviendo. Hoy de nada me arrepiento, descargué todas mis balas para seguir viviendo. Hoy de nada me arrepiento, descargué todas mis balas para seguir viviendo. Hoy de nada me arrepiento, descargué todas mis balas para seguir viviendo. Hoy de nada me arrepiento, descargué todas mis balas para seguir viviendo. Hoy de nada me arrepiento, descargué todas mis balas para seguir viviendo. Cortés, pertenezco a la Coordinadora por la Libertad de las Prisioneras y Prisioneros Políticos 18 de octubre. Esta coordinadora se conformó hace pocos días con el objetivo principal de visibilizar la situación de las compañeras y compañeros que han caído presos durante este periodo, también con el objetivo de aunar a todas las familias de todos estos compañeros que en muchos casos están haciendo una lucha solo, sin mucho soporte y sin mucho conocimiento de los procesos. En esta coordinadora nos hemos juntado varias individualidades y distintas agrupaciones y como decía, el principal objetivo es visibilizar la situación de los compañeros y exigir su liberación inmediata. En este momento va a compartir con nosotros la mamá de un compañero prisionero, va a hablar en nombre de los familiares y luego va a hablar otra compañera en nombre de los abogados que nos acompañan en esta organización. Buenas tardes. Desde hace un mes y medio, Chile es remecido por masivas movilizaciones en contra de la desigualdad social, las privatizaciones, la corrupción y el saqueo. Millones se han cuestionado en las calles el modelo económico y la constitución impuesta en la dictadura de Pinochet. Contra este masivo clamor popular, el gobierno impone una represión violenta y sistemática. Una veintena de asesinadas y asesinados, cientos de mutilaciones que han perdido uno o dos ojos a causa de balines disparados por carabineros, junto a miles que han sido baleados. Las detenciones ilegales, las torturas contra detenidos, abusos sexuales, violaciones y la feroz represión diaria contra un pueblo que no retrocede. La política represiva de Piñera ha buscado criminalizar las movilizaciones, encarcelando a miles de manifestantes, reforzando la función de la cárcel con una perversa herramienta de control social que busca castigar la pobreza, la disidencia y a los que luchamos. Según datos de la Fiscalía Nacional de Chile, entregados el 30 de noviembre, la cifra de personas que pasaron por audiencia de control y detención es de 30.102 personas, y de esos 20.217 fueron formalizados, y 9.957 han quedado en prisión preventiva. Cada día de lucha suma más procesados y detenidos. Como familiares y amigos de los presos políticos, junto a diferentes organizaciones, colectivos e individualidades comprometidas en esta lucha, invitamos a conformar una coordinadora amplia que aglutine el reclamo de libertad inmediata. Denunciamos que estos detenidos y detenidas son la otra cara de la violación de los derechos humanos del pueblo chileno. Son, por lo tanto, presos políticos secuestrados por las fuerzas represivas del Estado de Chile. Exigimos inmediata liberación, junto al reconocimiento nacional e internacional de la condición de prisioneros políticos, la consideración del régimen carcelario acorde a su condición política y la reparación inmediata de todas las afectadas a través de juicio y castigo a carabineros y militares violadores de derechos humanos, así como la indemnización del Estado a todas las víctimas. Rechazamos la aplicación arbitraria del paquete de leyes represivas por parte del gobierno de Piñera y sumamos también a nuestras demandas el fin al decreto 321 que pone condiciones para libertad condicional. Llamamos a suscribir esta declaración a dirigentes sociales, estudiantiles, sindicales, políticos, feministas, ambientales, a todos y todas, a coordinar una campaña internacionalista mundial de apoyo a las presas y presos políticos de Chile, que rechace tajantemente la violación sistemática a los derechos humanos y la represión impuesta por el gobierno. Queremos libertad. Vamos para adentro, para adentro. Queridos compas, ahí estábamos escuchando lo que es el comunicado con respecto a la coordinadora 18 de octubre, una coordinadora, tal como decía, de hecho una de las voceras, ya que Candelaria estaba ahí hablando junto con eso también con otra vocera que de alguna forma representaba todo lo que son los familiares de los presos actualmente, presos políticos, ya, presos de la lucha, social. Ya alrededor, aquí por aquí tengo lo que nos comentaba, bueno, 20.000, más de 20.217 fueron formalizadas en cuanto a los detenidos, justamente dentro de lo que son todas las movilizaciones, ya. Y 1.957 han quedado en prisión preventiva. Es decir, 1.957 compañeros que están presos actualmente, esperando justamente su enjuiciamiento, ya. Muchos de ellos, obviamente, detenidos dentro de lo que es la primera línea, ya. Y muchos de ellos también, de hecho, que leíamos en otros reportajes, cargados justamente por los mismos pacos como para poder tenerlos en esta prisión preventiva y considerarlos de alguna forma, entre comillas, peligrosos para la sociedad, ya, como les llaman ellos, ya. Así que eso, no tenemos que olvidarnos de esto, no tenemos que olvidarnos obviamente de la cantidad de personas desaparecidas, no tenemos que olvidarnos de la cantidad de personas fallecidas, asesinadas ya por la represión, no tenemos que olvidarlo justamente, y lo importante es poder difundirlo a través de estos medios, ya, para que usted vecino, usted vecina, se va a ir enterando de todo esto a través de lo que son los medios alternativos de comunicación y a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque obviamente la tele no se lo va a mostrar, el diario menos, ya, y la radio menos también. La radio, de alguna forma, las radios comerciales actualmente están solamente para entretener, ya, pero no para informar. Así que eso, compas, desde acá, vecinos, obviamente los invitamos y los instigamos a que sigan informándose a través de los medios alternativos de comunicación. Esto es Carrumba, vamos a dedicar este tema a Matapacos, ya, Matapacos, que de alguna forma el Matapaco fue, es y será, ya, un símbolo justamente de lo que es la lucha revolucionaria, ya. Vamos a ir a escuchar con el tema Matapacos, dedicado justamente al perro Matapaco. Y luego vamos a escuchar a Otrutu, Otrutu, puede ser o no, Otrutu, Otrutu, ahí está, Otrutu, con el tema Llegó el momento, porque este es el momento. Y esto no puede terminar, este momento es eterno, compas. Carrumba y Otrutu sonando acá. Caminando lejos de la vereda, te dormiste con las botas puestas.

Hago una canción encapuchado, con boleadora en mano y la piedra lanzada. Hago una canción que en su trayecto derrocha argumentos de la lucha ancestral. Hago que se rompan hoy los cercos, que la tierra es del huilliche y no de forestales. Hago una canción que es conciencia, hago una canción de resistencia. Hago una canción que no se vende al puto criminal. Denuncia mi canción al relativo, ese hombre conveniente, producto del dinero. Denuncia mi canción al que me abraza y luego de ese abrazo me clava el puñal. Denuncia mi canción a aquel anciano que hablando de política me invitó a callar. Denuncia mi canción a mi enemigo, ese hombre nunca tierno y compasivo, ese hombre que en sus sucios tribunales a mí me va a juzgar. Y detrás de la capucha hay sudor, miedo condensado y puro amor. Te has puesto a pensar lo que hay detrás de una capucha cuando comienza a luchar por tu dignidad. A ti te da igual pa' variar. Rescata mi canción al Che Guevara, sandino con sombrero, por supuesto al Estraru. Rescata mi canción a mi abuelita, que siendo tan chiquita me impulsó a soñar. Rescata mi canción a aquel amigo que andando en los copetes me dijo anda y álzate. Rescata mi canción a mi abuelito, hombre muy gruñón y muy jodido. Hombre que al echarme de su casa me invitó a pensar. Y detrás de la capucha hay sudor, miedo condensado y puro amor. Te has puesto a pensar lo que hay detrás de una capucha cuando comienza a luchar por tu dignidad. A ti te da igual pa' variar. ¿Qué vamos a conseguir? Como de sensación de que ya no lograron nada y que no lograron nada, a pesar de que Piñera les regaló hasta el poto. Y, por el otro lado, los tipos que están en la parte violenta, que son los únicos que siguen motivados, están sintiendo la mala onda de la gente, en la calle, en todos lados. Entonces yo creo que ahora, este es el momento, justo el momento, ¿se acuerdan que yo les decía unos live más atrás que no es el momento, que no es nuestro momento para jugar la ficha, que nos quedemos tranquilos, que no es momento para mover en nuestro ajedrez? Ahora toca atacar con todo. Ahora toca tirar todas las fichas a la calle. Y no puede ser algo organizado, no puede ser una cuestión planificada. Tiene que ser que ahora en diciembre nosotros sabemos que ya no... Ya, ahora ya salimos con los amigos, de repente cualquier cosa, a sacarle la concha a tu madre a estos hueones. A pasar por encima de ellos con el auto. Si tiene un fierro, métale plomo. Ahora toca. Diciembre es el momento. Ahora es el uprising de la gente buena. Tenemos que estar todos con ese mindset de que me pille un hueón que está manifestando y se la saca en la concha de tu madre. Y todo el rato con ese mindset. Ahora toca estar con ese esquema mental para hacerlo. Este es el momento. Diciembre es el mes de nosotros. Si no lo aprovechamos, cagamos. Así que movilicen a sus amigos, movilicen a todo el mundo. Salgan a pintar, salgan a hacer rayados, salgan a pegarle a estos hueones, salgan a pasarle el auto por encima, salgan a agarrarlo a balazos. Y nada de andarse entregando a los pacos como el John Cody. A pegar directo y fondearse. Una cosa que... Queridos compas, lo que estábamos escuchando es un nazi de mierda llamado, le digo inmediatamente, obviamente que ya está más funado que la cresta, pero para que tengamos cuidado, ya tengamos cuidado, obviamente siempre tenemos que andar con cuidado con estos hueones. Juan Sebastián Izquierdo Almarza. Juan Sebastián Izquierdo Almarza son las palabras del mismo, obviamente, llamando a la violencia, llamando a la guerra, ya, de alguna forma, y a través de él también queremos indicarles, bueno, que se han visto también armada propaganda, ya, ni siquiera pegada con engrudo, porque no saben hacer engrudo, propaganda de la araña, pues, de esta araña de Patria y Libertad, ya, en la cual, bueno, están amenazando a algunos profesores. Supimos por ahí que dentro de lo que son los profesores de Chillán, por ejemplo, los están amenazando no solamente ellos, sino que diferentes profesores a los cuales llaman comunistas y son comandos antimarxistas y anticomunistas. Bueno, ustedes saben obviamente a qué se dedican estos giles, ¿ya? Estos nazi cobardes, ¿ya? Porque obviamente siguen. Nunca han salido, siempre han estado ahí. Y uno siempre se ha cuidado de ellos, ¿ya? Así que a seguir cuidándonos solamente. Bueno, y si vemos por ahí alguno, patar los hocicos nomás, porque obviamente es lo que hay que hacer nomás, ¿ya? ¿Sí o no? Como para poder defenderse de estos nazi cobardes. Esto es Anarquía Tropical con Nazi Cobarde a esta hora. Y Estampa Testa te invitan a su local, ubicado en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel con Placer, a pasos del patio de comidas. Tenemos para ti edición y venta de discos, vinilos, poleras, polerones, gorros, chapitas, parches, stickers, imanes, tazones, choperos, DVDs, libros, publicaciones, juegos de mesa. Y también tenemos estampados a pedidos. Recuerda, ubícanos en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel, con placer. O llámanos a los teléfonos 9-652-61927 o al 9-728-2270. Sello autónomo y estampa testa, años en la contracultura pan. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, entramos en la tierra derecha de las actividades de las tocatas, de las manifestaciones que se vienen pronto. A propósito, antes que se me vaya, le mandamos un gran abrazo, un gran saludo a los compañeros de Contracultura Pan, queridos compas, especialmente al R, obviamente con todo lo que se viene, así que mucho nehuén nomás para el compa R. Y justo con eso también mucho nehuén al Contracultura Pan, que continúa con tienda cabros ahí, ya. Así que para que puedan seguir yendo al Galpón Víctor Manuel, local 84, ya ahí en el barrio Franklin, queridos compas, con Víctor Manuel, con placer, ahí justo en la esquina. Ya ahí pueden meterse ahí, pueden visitarlo a los compañeros. Poleras, polerones, chapitas, choperos, tazones, ropa, gorros. Bueno, lo que estén buscando lo van a encontrar ahí, queridos compas. Junto con eso también, pronto, a lo mejor, vamos a tener algún pack de regalo para poder finalizar esta temporada, que obviamente sería bueno, ya. Y los compañeros siempre nos han apañado bastante durante este año, durante esta temporada. Esperamos, obviamente, poder tenerlos también dentro de las siguientes temporadas, ya. Así que eso, le mandamos un gran abrazo al Rulo, al R y a la Fanny, que son los que participan de Contracultura Pan, queridos compas. Ya, comenzamos con las actividades que se vienen, queridos compañeros. Primero que todo, como les habíamos comentado, el lanzamiento Nada Te Llevarás de Acá con Oveja Negra, Canti, No Te Salves y Durruti Ska. Ya se van a estar presentando el sábado 14 de diciembre en el Club 814. Ustedes saben dónde queda, ¿no? Desde las 21 horas el aporte es de una luca y con disco tres luquitas, ya para que se lo puedan llevar para la casa. Temuco Guarría, Población San Antonio, en Calle Bello con Pudeto, micro 5C. Va a haber muralismo, va a haber talleres, feria libre y trafkin, ya elaboración de champú dentro de los talleres, mira, linao, juego mapuche, batucada y mucho más. En el muralismo pueden llevar sus pinturas también y brochas para poder pintar, obviamente. Va a haber una feria libre y trafkin, como les comentaba, traigan su paño, conversatorio, foro, olla común, traiga su plato y cuchara. Amenizarán la jornada Temuco B-Boys, ya Limera Circus, Munai Kitinku, Cumbia Lyrics, Kuri Lafken, ya, No Meta, Cometa Weichan, Santibáñez Clan, Despaile, Juglares, hay una cantidad de bandas y mucho más. Asista, apañe y fortalece nuestros territorios. Jornada libre de alcohol, queridos compas. Ya, jornada autoconvocada por la recuperación de nuestros territorios. Ya, libre de alcohol. Tumulto también se va a estar presentando en Peñalolén, Herencia Rock. Junto a Melchora y Los Brujos, junto a Caña Eterna y Que Se Pudran Todos. Esto va a ser el día 14 de diciembre desde las 21 horas en la Junta de Vecinos, Avenida del Valle, esta es la número 19. Avenida del Valle 6069 en Lormida. $1,000 más antiparras, guantes, alimentos no perecibles o artículos de primeros auxilios, obviamente, porque se van a estar recopilando ahí también, queridos compas. En El Republicano también en Peñalolén, un lugar de encuentro. Melchora y Los Brujos, Desorden Rock, Piuchen, Colegas Sound System. Sábado 14 de diciembre, Avenida Grecia 8330. La adhesión es de $1,000 desde las 21 horas porque la rebeldía también se vive en el bar. Ya, así que para que puedan participar también. Hasta pronto, amigos. Despedida de Sello Autónomo. En el ruido estarán los amigos de Lo Que Nunca Fuimos, Suicidio Colectivo, Represalia, Rabia, Matute Jones, Joins. Esto va a ser el día 13 de diciembre desde las 22 horas en el Club Musical 814 a Luca la Entrada. Viernes 13, Festipunk, Nihilismo desde Argentina. Míralo, Nihilismo, cualquier año. Pancora, Operación Sandwich, Superclank, Tamp, Espantacuco. Esto va a ser en el hangar subterráneo, compas, en General Gana, número 581, Santiago Centro, ya Metro Bio Bio. Preventa 3.500, entrada general 5 luquitas, ya desde las 19 horas. Tocata familiar y bingo para Fabiola Campillay. Esto va a ser el día 14 de diciembre. Tocata desde las 11 horas, el aporte voluntario desde Luca. Ya se van a estar presentando La Itinerante Sonora, Juana Fe, Santa Feria, Calificados, Bendit, Bendita la Cumbia, ahí está, Bendita la Cumbia, Sonora 5 Estrellas, Fer y la Cumbia Zona Seca. Actividad libre de humo, alcohol y políticos, ¿ya? En la animación va a estar el Héctor Morales, el Pelado Rodrigo, Susana Lizana. Y va a haber un bingo también a las 18 horas, valor de la entrada es de 1.000 pesos con derecho a un juego. Cancha El Faro, pasaje 6, población Carbomet, en San Bernardo Compas, en metro estación Cinco Pinos, ¿ya? Esto lo organiza la Junta de Vecinos Cinco Pinos junto al Comité de Apoyo Vecinal. Transmisión de tocata en vivo a través de Radio Radios Pinos, radio5pinos.cl, radio5pinos.cl, buena. Así que eso, compas. Se viene también una tocata toma de la UA desde las 16 horas hasta las 22.30 horas. Esto va a ser el día jueves 12. El lugar será Moescala 18.36. El aporte voluntario más alimento no perecible. ¿Ya? Van a haber diferentes bandas invitadas también acá. Se viene también Matapaco Punk Rock, Bombero Núñez número 1, ahí en el Bar 1, Revuelta Popular, Paranoia, Derrumbe, The Blitz y Extraña Fatalidad. 1.000 pesos con insumos médicos, 2 lucas entrada general, sábado 14 horas desde las 22 horas. Tocata Punk en la calle en memoria de Marcos UC, gratis. Se van a estar presentando los Come Podrido, Cortopunzante, Terapia Intensiva, Cocodril, Patio de los Callaos, Total Holodomor. Total Holodomor, ¿ya? Calle Estadio con Santa Edelmira en Quinta Normal desde las 12 hasta las 4 de la tarde. Ya va a ser tempranito ahí, compas, el 14 de diciembre. Se viene también Alteraciones Ecológicas, Mundano Metralla, Cacería y La Furia. Esto va a ser en el Club Musical 814, Metro Mata, dirección por interno. Bueno, ustedes saben dónde queda. Domingo 22 horas desde las 17 horas a Luquita la entrada. Cabildo Rebelde, la Academia de la Calle, Tito Escárate y los Galanes Suplentes, Solo Negros, Pedro Fonsea, Huechequecheñi Traunyo, Panteras Negras, Homer, La de Yabú y Chico Trujillo. Esto va a ser el 14 de diciembre desde las 15.30 horas, Plaza Central, Huamachuco 1, Baquedano con los Lirios. Se viene también una jornada libertaria el día sábado 14 de diciembre desde las 16 horas. Teatro, música, conversatorios, olla común, apoyo mutuo, autogestión, acción directa, narcofeminismo, comunismo libertario, sin jerarquías. Esto va a ser en el espacio La Pana. Queda ubicado en José Miguel Infante con calle 5 en la comuna de Renca, compas, ya para que participen también de eso. San Becanuta, 29 Festival 2019, viernes 13 de diciembre desde las 21.30 horas. Ya en el Beer Shaker, ya Covadonga 234 en San Bernardo, Amnestesia Eterna, MacArthur's, Los Hooters, El Quinto Grito, Camino Viejo, ya entrada general 2 lucas en puerta, ¿ya? ¿Qué más se viene por acá? Compañía La Originaria presenta Como Si Fuera Esta Noche, dirigida por Hernán Vallejo. Esto es teatro, compás. El día 15 de diciembre desde las 18 horas, Círculo de Mujeres Organizadas, sede comunitaria Las Araucarias, Las Novelias, 1985, obra de teatro abierto, ¿ya? Contra Natura también se viene, en la cual se presentan Punto de Inflexión, Feria Beach, In Misericorde y Buscando Sus Cuerpos. Entrada 2 luquitas, insumos médicos, más insumos médicos. 14 de diciembre desde las 18 horas en la Casa Turquesa, ubicada en Balmaceda 2364. La Ángela Davis rinde honor a sus caídos. Estarán Faltan Moneys, Uden, Bolita Boom Time, el sábado 14 de diciembre en la Plaza Ángela Davis desde las 16 horas. Adela Mártires con Avenida Recoleta, Vespucio Norte, Metro Vespucio Norte y Metro Zapadores, por ahí. Llega cualquiera y luego pregunte y despierte. Desde las 16 horas, compas, va a estar Teléfono SK, Revuelta Popular y Amigos del Mandinga, ¿ya? Evento familiar y absolutamente gratuito. Ya, el que nos salta es Paco. Esto es TAM, Paranoia, Malacura, Punk Rock, Punk Truca, perdón. 10 botellas y estado de ebriedad, ¿ya? 20 de diciembre en el espacio Perro Negro desde las 21 horas, ¿ya? Se viene también recuerden, la convocatoria literaria Comparte Tu Relato. Esto es hasta el 15 de diciembre. Ya pueden enviar cualquier tipo de relato, cuento, poema, en la cual se va a transformar en una publicación tipo fanzine digital e impreso, ¿ya? ¿Dónde lo pueden enviar? En ddhhsantiagosur@gmail.com, ddhhsantiagosur@gmail.com, queridos compas, y ahí tenemos todas las actividades que nos enviaron para nosotros poder difundirlas, ¿ya? Nos despedimos Hasta la próxima, queridos compañeros. Muchísimas gracias por todo el aguante, por todo el apaño. Recuerden que quedan pocos programas ya de esta octava temporada. Nos encontramos en una semana más. Hasta la próxima. Y nos despedimos. De hecho, nos vamos a despedir directamente con... Nos vamos a despedir con el conducta antisocial, con el tema antifascistas, porque seguimos siendo por siempre antifascistas. Sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.